Lesson 6. Phrases. Phrase Builder 1. Me gustaría. I would like. Me puede traer. Could you bring me? Tengo ganas de. I feel like. No huele bien. It doesn't smell good. Huele mal. It smells bad. Sabe a vinagre. It tastes like vinegar. La leche está cortada. The milk is sour. ¿Algo más? Anything else? No, nada más, gracias. No, nothing else, thanks. Las papayas tienen buena pinta. The papayas look good. ¿Cuánto es? How much is it?